los avicultores, producir un cartón de huevos, oye, cuesta mucho, más en esta zona que los transportes son costosos para traer alimento, para traer los mismos pollitos bebés, para todas las cosas, el transporte es mucho más costoso. Nosotros no podemos producir a pérdida. Si alguna otra gente puede producir a pérdida, que lo hagan, pero los avicultores venezolanos, quienes estamos metidos en los galpones, quienes producimos, no podemos estar produciendo a pérdida, porque es imposible eso, es imposible. Nosotros creemos que un cartón de huevos no puede bajarse de 800 bolívares. ¿Por qué? Porque las cosas nos han subido a nosotros en un 800%. Mire, la cáscara del arroz, que es la que se usa en la cama de los galpones, una camión de 7.50 de cáscara de arroz nos cuesta, puesta aquí en el estado Táchira, 100.000 bolívares. Y eso costaba 2-3 millones de bolívares.